Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Vamos hoy al estudio bíblico de Deuteronomio 14. A continuación, tenemos en Deuteronomio 14. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, grande, misericordioso, glorioso, acudimos a ti, Señor, sabiendo que la oración es el recurso para que tú, Dios mío, obres en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que nada somos, no tenemos quizás una visión, un entendimiento mayor para poder llevar esta palabra a los corazones, pero tú, Señor, eres mi ayudador, tú eres quien pone la palabra en mi boca. Yo solo la voy a abrir, Dios de los cielos, y sé tú, Señor, quien la envía a los corazones, a los necesitados, y que como el Padre de los Filos pasa hasta los tuétanos, Señor mío, allí, hasta lo profundo, y después la prospera en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que nada puedo ser separado de ti. Gracias, mi Dios. En Deuteronomio 14, vemos este primer versículo, que realmente no sé por qué lo pusieron aquí, porque más bien es del que está anteriormente, pero el que cuando conformaron la Biblia lo pusieron ahí como principio de esto. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Gracias, hermana. Usted está convencida de que es hija de Dios. Lo demás. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de Dios? Vuestro Dios. No os sacaréis, ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Realmente hay una práctica en esos tiempos que las personas se mutilaban el cuerpo y se hacían ciertas determinadas promesas. Como hoy también, hoy se visten en Cuba, van a San Lázaro, allá en Rincón, un lugar que está en La Habana, y las personas van vestidas de saco de yute, y se ponen vestimentas y caminan de rodillas, kilómetros, hermano, caminando de rodillas, personas arrastrando piedras, bloques, porque han hecho promesas y cosas a ídolos. Y en estos tiempos también se hacían estas cosas. Y el Señor nos dice, si eres hijo mío, tienes tu pueblo, nada de esto tienes que hacer. Dios no pide sacrificios. Dios te da con amor, con placer las cosas. Simplemente nuestra comunión es la oración y el estar correctamente delante del Señor. Es importante saber que nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Usted sabía eso? Es una noticia nueva ahora. Este cuerpo, este estuche que tenemos, nos dio Dios, nos lo prestó. No es que es suyo, está prestado. Mientras usted esté en esta tierra, nos hizo del polvo y al polvo volveremos. Y este cuerpo tiene que ser cuidado, porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos las cosas que Dios nos dice del cuerpo, no te marcarás. Dios no permite, en su palabra nos dice, que nuestro cuerpo sea marcado. Y hoy a veces uno se queda así abismado, porque hay personas que son un mural andante, desde la punta de la nariz, de la cabeza hasta los pies, hermano. Todo lleno de tatuajes, de cosas que usan. Y hoy es una moda, porque le hablo, este señor, que no es sabio, pero tiene la astucia de la maldad, como enfrente le meten el cerebro a los seres humanos, como una moda, es algo hasta hay eventos internacionales donde las personas van a enseñar con todas estas cosas. Y tendremos que darle cuenta a Dios de nuestro cuerpo, de lo que hacemos, del cuidado, cómo lo tratamos. El Señor también nos pedirá cuenta de nuestro cuerpo. Bueno, esta situación es la que el Señor nos hace, o le dice al pueblo de Dios en ese tiempo, lo que no quería, y hoy también nos lo dice. Y entonces también a continuación habla de los animales limpios e inmundos. Y aquí el Señor habla en la ley de qué animales podían ser comidos, comidos, y qué otros animales no podían ser. Y digo, bueno, será un capricho del Señor este. Pero cuando uno ve la sabiduría y la grandeza de Dios en los consejos que nos da, mire, a mí me encanta la carne de puerco, no se lo voy a negar. En Cuba es la carne por efecto, porque no hay otra. Vamos a recargar, pero bueno, es la que tenemos a la mano y es la que más uno consume, porque cría el puerquito en la casa, con el sancochito que le sobra, es decir, la comidita que le sobra y el puerquito, y lo va criando y en cierta determinada fecha lo mata. Se come la carnita, se come las vísceras y saca la grasita para... Pero hermano, la grasa del animal, eso es mortal para el cuerpo humano. Mortal. Usted coge un microscopio y pone un pedazo de carne de puerco y la cantidad de microbios y cosas que tiene es terrible. Es terrible. Y así hay muchos animales. No es un capricho de Dios, que Dios estaba tratando de cuidar al pueblo para que fuera sano sus cuerpos. Pero el Señor tuvo que decir, bueno, todo lo que vaya a la carnicería, comer. Porque ya era, hoy se comen los gatos, se comen los grillos, se comen las cucarachas, se comen cuanto hay sobre la tierra. Los perros. Que el hombre llegó a un tiempo que ya. Entonces, no es el ejemplo más adecuado, porque este pasaje de Pedro, cuando está ahí esperando que le baje el Señor el lienzo y le enseñe a todos los animales, y dice, yo, Señor, usted sabe que yo de eso, no, nada, nada. Y el Señor le dijo, no le llamo inmundo a lo que es mío, lo que yo creo. Eso, yo la veo como prueba de la referencia que él tenía que ir a entrar a la casa de un gentil, que le era totalmente prohibido por la ley. Sí, no le llamo inmundo a ningún ser humano, porque es mi creación. Pero bueno, le mostró todos los animales, dijo, mato uno. Pero realmente, cuando yo lo estuve mirando, entonces, cuando vi los animales, porco lo más malo que puede un ser humano sobre la faz de la tierra. Sin embargo, lo que más le gusta es lo que más le gusta a su vida. Entonces, esto no hay quien lo entienda, esto es tremendo. Entonces, una lechuza, es una lechuza, hombre, una serie de cosas, pero aquí no se escapa nada, ¿no? Nada se escapa sobre la tierra. Bueno, no en Cuba, más bien fíjense de eso. En mi casa, yo allá, casi prácticamente por las noches no se podía dormir, porque había un gaterío, que eso era lo más grande del mundo, y cuando los gatos y la gata se unen para hacer su es terrible la gritería y el escándalo, pero y después usted nunca oye un gato haciendo bueno, eso es, yo lo hizo, no es que yo, eso es terrible la gritería. ¿Qué bien te salió? Oye, no sabe. No sabe. Es que lo oído, ¿sabes cómo es la historia? Mire, y empezaron a desaparecerse los ruidos. Y los gatos se desaparecieron. Gatos de nada, gatos que andan por ahí, por el lado. No son tan bonitos como los de aquí. Los de aquí son bellos, gordos, hermosos. Sí, pero... se desaparecieron, se destruyeron los gatos de todo el barrio. Y cuando empezamos a averiguar las cosas, cada gato parecía una cabeza y parecía, se lo estaban comiendo. Usted sabe, esto es terrible. Pero bueno, el Señor es una no comete esto, no comete aquello, pero al fin, gracias al Señor, hoy todo lo que camina, huele y anda. Nosotros caminamos. No se escapa de la cosa, de la cazuela. Bueno, entonces, después ya cosas que sucedieron en ese tiempo y hoy tienen otra connotación. La ley del diezmo. Vamos a ver esto aquí. Indefectiblemente diezmará, esto lo dice el Señor en la ley, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo, cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, que la ley le daba al hombre, a los judíos, que era realmente en especies de su cultivo, de su ganado. Pero si tenías que caminar mucho, mucho, para poder llegar al lugar donde tenía que Dios le enviaba para depositar este diezmo, lo vendía, guardaba el dinero y cuando fuese, entonces entregaba el dinero. No era lo común, era lo excepcional en ese tiempo. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vinos, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán, serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos y siervos. ¿Qué me está diciendo? Que el dar bendice. El dar tiene una recompensa para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Es decir, que el dar el diezmo tiene una connotación y tiene una trascendencia importante. Dios bendice al dador alegre. Amén. Vamos a ver. Dice, el término diezmo significa la décima parte de los bienes, tanto en el mundo hebreo como en el griego. Fue mencionado aún 2000 años antes de la crucificación de Jesús. Abraham lo entregó a Melquisedec antes de que existiera el templo. Génesis 14. Ya la Biblia nos viene hablando de diezmo cuando ni siquiera esto era algo establecido. Es decir, ya Abraham, de aquella época, le entregó el diezmo. En hebreo, el diezmo se llama Maaser, M-A-S-R, lo que significa literalmente la décima parte del ingreso que una persona ha separado con cierto propósito. El tiempo bíblico existían tres clases de diezmo. El primer diezmo, llamado Maaser Rishon, R-S-H-O-N, que era dado al levita, quien a su vez diezmaba al sacerdote. Número 18, 24 al 28. El segundo diezmo, llamado Maaser Sheni, era consumido durante una celebración especial, de Deuteronomio 14, 22, 23. Los eruditos asumen que ese segundo diezmo era llevado a Jerusalén durante una de las tres fiestas principales, el de la Pascua, el Pentecostés o el Tabernáculos, y se comía en los contornos del templo. El tercer diezmo, el Maaser Aní, era también llamado el diezmo del pobre y se distribuía a los tres principales grupos de pobres, específicamente los huérfanos, las viudas y los extranjeros, además de los levitas, de Deuteronomio 14, 28, 29. Qué cuidado siempre ha tenido el Señor con los huérfanos, con las viudas y con los extranjeros. Ha sido una preocupación de Dios, y lo ve la palabra, que siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este cuidado tan específico que tenemos que tener con esta, pues, con estas personas con estas características: el huérfano, la viuda y los extranjeros. La cantidad que diezmaban los judíos durante tiempos de Jesús alcanzaba el 20%. No era el 10 ya, era el 20. Los que no diezmaban eran llamados aretz, y el producto del cual no se diezmaba era de maíz. Ese producto no podía venderse, ni comprarse, ni podía estar en la economía de la sociedad. Una porción del Mishnah titulado de maíz se dedicaba a explicar cómo el diezmo cuestionable era tratado. Los judíos estrictos se denominaban a sí mismos Avenim, lo que significa compañero de los fieles. El concepto de Avenim proviene del Salmo 119:63, que dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Qué cosas somos? ¿Somos Avenim o somos Mishnah de los que no diezman o de los que diezman? ¿Somos compañeros de todos los que temen y guardan sus mandamientos? Es una pregunta buena. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? ¿De los que dan o de los que no dan? Bueno, es decir que desde ese tiempo había también quien y sabían lo que no diezmaban y tenían su nombre. Claro, ahí había una connotación, no podía, de lo que le tocaba diezmar y no diezmaba, le cerraban como que el negocio, no podían ni vender, ni podían hacer nada con eso. O se lo comían o se lo podría ir, pero no podían hacer negocios. Cuando Jesús habla en Mateo 6, 22, 23 acerca del ojo bueno y malo, esta explicación está explicando unos conceptos espirituales por medio del concepto común de la ofrenda. A veces se dice que el que tiene un ojo bueno ofrendaba con liberalidad. Por otro lado, el que tenía un ojo maligno, además de ser envidioso y malintencionado, también era tacaño. También era envidioso también, malintencionado también era tacaño. La Biblia nos especifica ahí en qué consistía una adecuada ofrenda al sacerdote o terumá. Por los rabinos determinaron lo siguiente: si un individuo daba una cuatrigésima parte, el 2,5% de su cosecha al sacerdote, antes de sacar el diezmo, tenía un ojo bueno y ofrendaba con liberalidad. Pero si la persona ofrendaba solo una sexagésima parte, 1,6%, se consideraba un tacaño y tenía un ojo maligno. Lo normal era una quincuagésima parte del 2%. ¿Cuál es nuestro ojo? ¿Cómo es el ojo? ¿Malo o bueno? Bueno. Cada cual tiene que mirarse el ojo a ver cómo lo tiene, si lo tiene bueno o lo tiene malo. ¿Cómo te ven los ojos? ¿Cómo el Señor nos verá los ojos? ¿Malo o bueno? Dice ahora, el tiempo de Nehemías, ciertos sacerdotes se encargaban de recoger los diezmos y las ofrendas, que luego eran almacenadas en unas cámaras especiales del templo. Vigilaban a la entrada para que la gente no se olvidara de dar su diezmo y ofrenda, y los sacerdotes y demás representantes que servían en el templo. Y lo vemos en Nehemías 10:38, 12:44, 13:10-13. Es decir, que ellos sabían cómo era la gente y se le paraban adelante. Aquí estoy con el alfolí para recoger. Aquí estoy para que no se lo olvidara. La gente vivía con mucho ajetreo, con muchas cosas, y se lo olvida. El diezmo se me olvidó, y pasa la semana, y pasa la otra, y el diezmo, y pasa el mes, y el diezmo se me olvidó, que estoy tan agitado que no puedo. Entonces hay que pararse adelante. Ofrendas. Ofrenda, existía la ofrenda de culpa. Esta es una ofrenda expiatoria. Se llama Asham, A-S-H-A-M. La ofrenda de culpa debía ser traída al Señor a consecuencia de 5 situaciones bíblicamente. O sea, entonces, bíblicamente, cuando una ofrenda de este tipo era traída ante el Señor, era consagrada o mecida y luego entregada a los sacerdotes. Esas 5 situaciones son las siguientes: oro, por mentir, tenías que traer una ofrenda por ese pecado; robar o tratar injustamente a su prójimo, eso está en Levítico 6 del 1 al 7. 2, por pecar involuntariamente contra las cosas santas o sagradas al Señor, fuese en ignorancia o por error, Levítico 5, 15, 17. 3, por violar a una mujer esclava prometida a otro matrimonio, pero que aún no había sido liberada de su esclavitud, Levítico 19, 20, 22. 4, el nazareo que se hubiera contaminado, número 6, 12, 14. 5, un leproso cuando fuese limpiado de su lepra, Levítico 14, 12. Ahí tenemos a Jesús cuando vinieron aquellos, los anónimos, vayan a estar el sacerdote y lleven la ofrenda. Las personas que sabían, por seguro que era culpable de una de esas cosas anteriores, tenían que hacer una ofrenda expiatoria que se llamaba Badaí, que significa por cierto. Si una persona no estuviese segura de haber transgredido una ley bíblica, pero sospechaba que quizás lo había hecho, tenía que hacer otras ofrendas de culpa llamadas Talui, que literalmente significa depende de, o por si acaso. Por otro lado, si sabía que también había pecado, tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Gracias al Señor. Porque si hoy, cuando yo leía esto del Señor, si hoy tenemos que dar ofrenda al pecado, en ruina, muerto de hambre y pidiendo por ahí, porque esto es un desastre. Yo fallamos y compugimos nuestra alma, nuestro ser, y tú nos perdonas. Y esta es la mejor ofrenda que te podemos dar, de arrepentimiento y de verdad que fallamos porque somos hombres y tenemos. Pero, oiga, dígame usted. No queda a ti con cabeza aquí si tuviéramos que desarrollar. El pastor solo vería rico. Sí, sí. Hoy vemos, todo este tema de los que vemos en los diferentes videos de la prosperidad, cómo la gente trae el dinero y joyas y le dan las casas y los carros para que Dios entonces les bendiga. Si tuviéramos que hacer por los pecados, imagínense, esto fuera tremendo. Estaba la ofrenda voluntaria, que era la ofrenda nedaba. La ofrenda voluntaria era un tipo de ofrenda de paz y se daba sin ser requerida o en expresión de un voto o promesa a Dios. Levítico 22:18. A veces la ofrenda se daba para algo específico, como para la construcción del templo. Esas se entregaban a los sacerdotes en ofrenda al Señor. Nuestra ofrenda voluntaria es esa que con amor y con damos para el sostenimiento de la obra. Le voy a decir un secreto que me interesa. Dios no necesita nuestro dinero para nada. Él es el dueño del oro y la plata. No le hace falta nada. Pero Dios mira algo muy importante. Nuestro corazón. A ese dador que da con gusto, con amor, con deseo, para que prospere la obra de Dios. Es una ofrenda voluntaria. Dios no obliga a nadie a hacer nada. Nada. Solo Dios espera que tu corazón sea el que responda a su palabra y a su necesidad de verte a ti realmente como un hijo verdaderamente lleno de amor del Señor. Origen del diezmo. El diezmo no es una costumbre exclusivamente bíblica. Escuche esto. Por medio de literatura extrabíblica, se sabe que era un concepto común en todas partes del antiguo Medio Oriente. Se exigía un diezmo para realizar las ceremonias religiosas en Babilonia, y Siria y Palestina en los siglos XIV antes de Cristo. Lo voy a correr rápido. Documentos ugarísticos pertenecientes a los hititas en el norte de Siria en 1375 y 1340 antes de Cristo hacen referencia al diezmo como un impuesto real. Ambos propósitos del diezmo, tanto para las celebraciones sagradas como para el rey, también aparecen en los relatos del judaísmo bíblico. Ya se evidenciaba el vínculo tradicional para el diezmo entre lo sagrado y lo real cuando Abraham, el primero de los patriarcas, le ofreció su diezmo a Melquisedec, Génesis 14:18-20. Melquisedec, cuyo nombre significa rey justo, era rey al igual que sacerdote de Salem, en Jerusalén. Algunos eruditos opinan que existía un diezmo para la capilla real en Betel y luego para el santuario real en Jerusalén. Los reyes controlaban los tesoros del palacio y del templo porque eran responsables del mantenimiento de ambos lugares. Primera de Reyes 15:18, Segunda de Reyes 12:19, 18:15, Ezequiel 45:17. El rey Ezequiel organizó y supervisó la colección y el almacenamiento de los diezmos y ofrendas. Segunda de Crónicas 31:4. Los diezmos e impuestos mesopotámicos también eran organizados de esa manera, al igual que los diezmos de impuestos de los cartagineses, que eran enviados al templo de Melgar. Los levitas eran fieles oficiales de David, a quienes asignaban el cuidado de los tesoros sagrados. Primero de Crónicas 26:20. El diezmo incluía toda clase de propiedad, evidenciado por el tipo de diezmo que dio Abraham, Génesis 14:20. El diezmo en Mesopotamia se daba de todo producto agrícola, ganado, oveja, esclavo, asno, lana, tela, madera, plata, oro y otros metales. Los libros de Levítico y Deuteronomio detallan mayoría de los objetos comunes en Israel como ilustración del diezmo. Cuando la Biblia describe el diezmo durante tiempos del primer y segundo templo, lo presenta como si fuera algo obligatorio, aunque existían algunos diezmos voluntarios. Amós hace mención del diezmo junto con la ofrenda voluntaria. Amós 4:5. Por otro lado, la ley del diezmo en Levítico no requería la dedicación del primogénito de los animales limpios, sea buey o oveja, porque ya era del Señor. Levítico 26:27. Los rabinos concluyeron que el propósito principal de diezmo era el mantenimiento del templo y de quienes allí servían, y que era una ofrenda voluntaria. Solamente en Deuteronomio se menciona que el diezmo también incluía ofrendas obligatorias para los pobres y necesitados. Deuteronomio 26:12. El diezmo no solo lo dio Abraham, sino también sus descendientes, como se puede ver a través de las escrituras. Jacob prometió en Betel dar el diezmo de todo lo que Dios le fuera a dar en su viaje a Harán. Génesis 28. No se me duerma, ya estamos terminando. Algunos teólogos, estamos estudiando, estamos hablando de la Biblia, las cosas como. Algunos teólogos opinan que el diezmo no era requerido de los judíos fuera de la tierra de Israel. Pero documentos históricos evidencian que también diezmaban en Siria, en Babilonia, en Egipto, en Moab y en Amón. Luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los judíos consideraban el diezmo, al igual que la oración, como un sustituto para los sacrificios del templo. La comunión de los santos y el diezmo. Vamos a entrar ya. La palabra griega koinonía en el Nuevo Testamento fue usada para denotar comunión o en comunión, como también contribución. Hechos 2:42 y 44, segunda de Corintios 9:13. Antes, de hecho, la palabra griega koinonía y la palabra hebrea tzedaká fueron utilizadas de manera semejante para referirse a la administración de las necesidades de otro. La palabra koinonía, que regularmente la traducimos como comunión, realmente tenía una connotación de participar o impartir por medio de contribuciones. Pablo utilizaba la palabra koinonía para hablar de ofrenda. Romanos 15:26. El historiador Sardén observó que los primeros cristianos excedían enormemente la contribución de los diezmos. En Galacia, Corintio, Pablo ordenó que se hiciera una colecta semanal. Primera de Corintios 16:2. Las ofrendas de la iglesia se utilizaban en diez maneras. Oro, la reunión cristiana, el mantenimiento de los líderes, alimentos para los hermanos pobres, vestimenta para los hermanos pobres, entierro de los hermanos pobres, las viudas, los huérfanos y las personas esclavizadas en las mismas, prisioneros, desterrados a las islas. Algunos creen que el apóstol Juan recibía su sustento por este medio mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Cuánta utilidad le daban al bien los hermanos en ese tiempo? Para la segunda mitad del tercer siglo después de Cristo, los escritores eclesiásticos comenzaron a referirse al patrón hebreo de los diezmos como un ejemplo que pudiera adoptar la iglesia para sostener a los funcionarios religiosos. Eso está en la epístola 65 de Cipriano. Cipriano, quien fue obispo de Cartago en el 248 después de Cristo, declara que el clero no debería tener un trabajo secular para no tener que involucrarse en las ansiedades mundanas. Según Selden, Inglaterra fue el primer lugar donde se impuso un diezmo a la iglesia en el año 786 después de Cristo. Carlomagno lo confirmó como un estatuto civil y regula que el diezmo de la iglesia se destinaría para el obispo y el clero, los pobres y el mantenimiento de la iglesia. ¿Qué significa esto para nosotros, los cristianos de hoy en día? Si somos creyentes en la palabra de Dios, es necesario que nos ajustemos a los principios eternos estipulados allí. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y sus preceptos son para nuestro beneficio, de modo que podamos disfrutar una vida abundante y gozosa. Dios quiere que andemos en vidas rectas y agradables a Él. Si Dios quiere que hagamos algo, es para bendecirnos con sus más ricas bendiciones. Dios provee a sus hijos cuando viven según su palabra. Y hay un versículo que es tremendamente, dice Cristo, si tú estás en mí y mi palabra está en ti, ¿qué dice? ¿Qué dice así a continuación? Pedirás lo que quieras y te será dado. Si tú estás en mí, si Cristo está en mí y mi palabra está en ti, todo lo que pidáis será dado. Es un versículo profundo. Si estamos en la comunión con Dios, si tenemos al Señor en nuestro corazón, si vivimos conforme a la palabra, oiga, correrán ríos de agua viva en todas las extensiones. Dios provee a sus hijos cuando viven según su palabra y hacen las cosas según su voluntad. En Malaquías 3:10, Dios dijo, trae todos los diezmos al y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No es hasta que ya de la medida, no, hasta que tenga. Jesús nos enseña la palabra, Lucas 21:1. Levantando los ojos vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echan para la ofrenda de Dios de los que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Qué profundo. Si aplicamos esto a nuestra vida, vamos a sacar un gran resultado. Hechos 20:35. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, y aquí fue donde Dios me dio una revelación que yo me quedé realmente así, atónito. Yo, este versículo lo había leído, pero no como Dios me lo mostró. Es una bienaventuranza. ¿Usted sabe ser bienaventurado? Tres veces feliz. Un, dos y tres, feliz. Es mejor dar que recibir. Y el Señor me mostraba lo siguiente. Cuando usted da, ¿por qué da? ¿Por qué? Y el que recibe, ¿por qué recibe? Porque no tiene. Cuando usted tiene, es un buen aventurado, porque usted puede dar a los demás. Es una gran bendición poder dar a los demás, porque usted ha sido se le ha dado, usted se ha proveído para tener, y usted puede dar, y eso es una gran aventuranza. Pero si usted tuviera que estar por ahí, como hay tantos y tantos infelices, con la mano extendida, tirado en una esquina frente a una iglesia, para que le den. Así como Dios me lo mostraba, yo nunca lo había visto de esta forma. Bienaventurado es tener para dar. Aunque a nosotros nos gusta que nos den. ¿Es verdad? No podemos ser mentirosos, va a decir que a mí no me gusta que me regalen, que me den. Pero es bienaventurado es dar, no es recibir. Bienaventurado es cuando uno tiene para dar. Es una bendición. Y lo vi, lo entendí, dije, Señor, gracias, porque realmente tú nos has hecho bienaventurados, porque podemos dar, en vez de estar tendiendo la mano para ser socorridos. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Y esto también es muy profundo, hermano. Tenemos que saber y entender lo que recibimos sea realmente limpio, sea puro. Y eso es lo que le vamos a dar al Señor. Y yo he podido ver en tantas historias que salen por la televisión, cuánta gente vive robando, vive haciendo tantas cosas. A veces el enemigo nos ciega los ojos y recibimos dinero que no es la mejor forma de recibirlo, ocultando cosas. El Señor dice al César lo que es de César, y te amo bajo toda autoridad, y tenemos que respetar y cumplir las leyes de un país, porque Dios ha puesto los jueces para eso, y ha puesto la ley de los hombres para eso. ¿Verdad que te comen impuestos? Y hay que pagar hasta la sonrisa que tú haces, que por un impuesto, impuesto, impuesto, impuesto. Uno gana nominalmente 1.000 euros y cobra 600, o cobra, porque todo eso para allá es impuesto para esto, impuesto para aquello, impuesto para lo otro, y para pagarle a todos los chupatistas esos que están. Sí, hermano, usted piensa, alcaldía municipal, que esto, el otro, y es una superestructura que usted dice, qué cosa es esto, llega al parlamento, el parlamento sigue hasta arriba. Todo eso por arriba tiene que mantenerlo. Es la ley. No oculte nada. Pague todo lo que tenga que pagar. Porque Dios me está mirando. Y cuando usted traiga su diente, traiga lo que es puro y es santo. Un día leí algo que Abraham Lincoln, cristiano, y él andaba recorriendo Estados Unidos y va a una iglesia. Y él narraba, dice que cuando él metió la mano y miró, era un billete gordo. Y lo vio hacer así, metió la otra mano y sacó con un chiquito. Y dio el Señor le dijo, de nada te ha servido, porque esto no está registrado en el cielo. El egoísmo. De con gozo, con alegría. De para el Señor. De lo que tiene. A veces se nos fija un 10. Ya, el 10. Y ya yo cumplí con Dios. Y el otro 90. Lo despilfarro en tanta basura, en tantas cosas que son vanidades de este mundo, que ni aprovechan ni nos hacen. Pero si pensáramos en los pobres, un día fui a una tienda en Cuba a comprar algo que inclusive me habían dado dinero para que lo comprara. Y al salir de la tienda había un hombre paralítico ahí tirado en el piso, y me hizo así, y yo dije, bueno, este dinero es mío, no puedo. Me justifiqué y seguí caminando. No había pasado, hermano, mire, hermano, no había pasado, no había caminado 5 pasos más. Se lo digo así, literalmente, como fue. Sentí una mano que me cogió el corazón. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Mi hermano me hizo así, me lo miró al revés. Se lo estoy contando como fue este testimonio. Me hizo así, me miró el corazón al revés. Sentí aquella mano. Aquello fue para mí algo tan, tan, tan duro. Y el Señor perdóname. Perdóname, Dios mío. Y a veces pasamos por delante de personas que la vemos y decimos, no, o es un drogadicto, o es esto, o aquello, o el otro, como si nosotros fuéramos Dios para saber la necesidad de ese ser humano. Y nos aguantamos, hermano. Eso también, hermano, es parte de los del diezmo que tenemos, ¿eh? A los pobres, a las viudas. Hay tanta necesidad en este mundo. Y nosotros gastamos nuestro dinero en tantas cosas innecesarias, en tantas cosas que... Y esto me ha ayudado a reflexionar mucho, hermano. Tenemos que guardar y proveer también para el tiempo malo. Allá cuando pasó las 7 vacas gordas y las 7, el Señor nos da una enseñanza de guardar para el tiempo malo. ¿Cuándo viene el tiempo malo? ¿Sabemos? Qué importante también es saber para guardar para el tiempo malo, guardar también para el pobre. Y no se paren el 10, hermano. El 10 es una cifra, por decir. No lo vea como algo ya y cumplir. No, todo lo que Dios nos da es de Dios. Usemos nuestro dinero en la mejor causa. Usemos nuestro dinero en lo que es bendición para la obra de Dios y para nuestras vidas. Resumo diciendo, ¿por qué no hace como Dios te pide en Malaquías 3? Pruébalo en el diezmo de tus ingresos, sea poco o sea mucho, y verá como Dios derramará bendiciones sobre usted y su familia. Yo sé que funciona, hermano. Yo sé que funciona porque lo ha hecho conmigo. Dios es siempre fiel y bueno. Démosle a nuestro dinero realmente al que Dios nos da el mejor uso. Y el mejor uso es en la obra del Señor. Ahora queremos hacer este evento. Necesitamos dinero para ese evento. No endurezca su corazón. La viuda dio todo lo que tenía. Acuérdese de eso. Esté como la viuda y verá que Dios le va a bendecir. Amén. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.